la palma, el obrero que le cabe la rosa, la palma, la luna que le cabe la rosa. Y si te cabe, y si te cabe. Es que no saque policía, salte el medio. Si no vas a quebrar, y todos los guantes mejor que borrar. Porque no mojaste y no te plantaste, párate de mano que vas a cobrar. ¡Quebra!